es muy grave lo que está pasando. Fundamentalmente porque hay una ley que dice que tenemos que trabajar con los pibes. Era una barriada que tenía complicaciones de violencia entre los pibes. Y desde que se encuentra la orquesta, las cosas cambiaron. Realmente que esté dentro del ámbito de educación y que realicen esta parada por los pibes, realmente es muy grave. Los trabajadores han sido precarizados. Se sigue haciendo el abandono de la cultura, porque la cultura, todo lo que es arte, ayuda a que nuestros pibes sean creativos y puedan resolver. Realmente, señor Gay, revíe esta situación y piense en los pibes ya.